Cumbiancheros, palmas. Cumbiancheros, palmas. Este es el Mega Mix. La última. Paseo peatonal, y le decimos a la yuta que no dejen trabajar. Aguanten los ambulantes del paseo peatonal, y le decimos a la yuta que no dejen trabajar. Agarrarte y tirarte en la cama, de abrazarte, de besarte, de comerte, me muero de ganas. Pero por lo que me han contado de tu mala reputación, yo me voy con cuidado y me pongo triple condón. Me pongo triple condón. Este dolor